entendí que Dios me había pedido que orara esta mañana por los enfermos y que Él, que es bueno, me iba a dejar sentir su sanidad para poder ministrarlo con poder, con autoridad. Así que al final vamos a orar por los enfermos. Y el Señor me dijo que ungiera con aceite a los que quisieran que ungiéramos con aceite para bendecirlos. El aceite no es mágico, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y esta mañana vamos a hacer eso al final. Pero quería compartirles esto porque si yo me hubiera sentido hoy como me sentí ayer en la mañana que me levanté, yo estuviera aquí probablemente, pero quiero decirles que es sumamente incómodo, porque el dolor es muy fuerte, sumamente fuerte. Y la razón de estar sentado aquí, no crean que es por arrogancia y ya a mí nada me detiene, y yo predico porque predico. No, en realidad el Señor me dio una palabra hace 2 semanas, me la dio a través de mi pastor, de Hal Arch. Y él me hizo una pregunta, me dijo, mira Hernán, ¿y si Dios quisiera que tú estuvieras así el resto de tu vida, qué harías? ¿Me voy a quedar tirado en la casa el resto de mi vida con la pata inflamada? ¿No? ¿Tenga pata o no tenga pata? Dios quiera que sí, ¿verdad? Y Dios quiera que me funcione bien todo el cuerpo, pero aún cuando esté enfermo, el Señor me ha dicho que venga y predique. Y eso vamos a hacer, aunque tengan que estar sentados. Y tal vez algunos piensan, es que hace el ridículo ahí sentado. Lo siento, el Señor me dijo que viniera, aunque te dé risa. Y tal vez algunos tengan lástima, y tampoco estoy aquí para provocar lástima. Estoy aquí porque el Señor me dijo que viniera y predicara la palabra. Así es que yo espero que tú seas receptivo, porque Dios tiene una palabra para ti este día. ¿Sí? La semana pasada comenzamos a hablar de dependencia. ¿Recuerden? Dependencia de Dios. Yo creo que es importantísimo entender que un cristiano que no depende de Dios, depende de sí mismo. Solo hay dos maneras de hacer las cosas. Solo hay como dos opciones. O depender del Señor o depender de ti mismo. La vida cristiana ha sido diseñada para depender del Señor. Porque si tú dependes de ti mismo, estás frito. No caminas. Decíamos la semana pasada que todos tenemos necesidad de una palabra fresca que venga de Dios. Una palabra fresca, una palabra no necesariamente nueva en el sentido de que nadie la ha escuchado antes, pero una palabra que refresque tu vida todos los días. Necesitamos una palabra que venga de Dios todos los días. Tú no puedes conformarte con lo que recibes aquí el domingo. No es suficiente. Tampoco es suficiente si escuchas el radio o ves los programas en televisión. Probablemente si oyes todos los mensajes de la radio y la televisión vas a quedar más confundido, porque en la televisión y en la radio hay todo tipo de doctrinas, desde las más hasta las más, pasando por las más. A saber, algunas cosas son ciertas, otras no, y tú necesitas una palabra fresca, personal de Dios para ti, para tu vida. Algo que Dios diga a tu corazón. Y les decíamos la semana pasada que uno de los obstáculos más grandes que tenemos para recibir esa palabra fresca de Dios son aquellas estructuras viejas que están en nosotros que nos impiden ver, que nos impiden escuchar, que nos impiden recibir de Dios esa frescura que Él quiere darnos día con día. Eso es lo que Jesús le dijo, un odre viejo. Dice la Biblia que en un odre viejo no puedes echar vino nuevo, porque se rompe. Por eso a veces nosotros estamos reacios al cambio, reacios a recibir de Dios. Estamos como duros en cuanto a lo que Dios está mostrándonos. Porque tenemos una estructura mental tan arraigada, tan fuerte, tan dura, tan religiosa, tan yo así lo he hecho toda mi vida. Yo he creído esto siempre. El que tú lo hayas creído toda tu vida no significa que es lo correcto. No significa eso. Por eso tienes que estar abierto. Abierto a lo que Dios tiene que decirte. A lo que Dios quiere mostrarte. Y decía que ese es uno de los principales obstáculos. Esos odres viejos. Vamos a seguir hablando de la dependencia de Dios. Y en esta mañana vamos a dar un pasito más. Vamos a caminar un paso más. Yo quiero que busquen, por favor, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Luis Enrique ya renunció. Dijo ya, no, mentira. Lo que pasa es que se ha hecho famoso. Luis Enrique hoy es intercantonal completamente. Anda predicando por todos lados, ¿verdad? Desde que lo reconocieron como pastor, el hombre no para. Así es que ahorita está predicando en una iglesia, precisamente donde él pasó su juventud. Y esperamos que sea una gran bendición para ellos también ahí. Así es que por eso no vieron a Luis aquí. No vayan a pensar que el hombre se rajó a las 2 semanas de haber empezado. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 10 y 11. Como siempre, vamos a usar la escritura, así es que póngase buzo. Buzo, buzo. Primera de Samuel, 4, 10 y 11. Dice así. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, era el sumo sacerdote, Ofni y Finés. Vamos a poner un poquito de contexto. Ustedes saben que Israel estuvo metido en pleitos desde que nació hasta el día de hoy. Israel siempre ha estado empleitado. En este momento, en esta ocasión especial, lo que sucedió es que el pueblo de Israel se había enfrentado a sus enemigos, los filisteos, y fueron totalmente derrotados. Pero sucedió una de las peores cosas que le pudo pasar al pueblo. Se robaron los filisteos el arca del pacto. ¿Usted sabe qué es el arca del pacto? El arca del pacto simbolizaba la presencia misma de Dios. Y entonces, en otras palabras, de manera simbólica, los judíos se quedaron sin la presencia de Dios. A veces es necesario que pasemos por un poco de dolor para que entendamos algunas cosas. Es más, quiero decirte, si tú eres de esas personas que tienes esas estructuras así muy firmes, muy duras, y no recibes con frescura lo que viene de Dios, probablemente vas a tener que pasar algunos momentos de dolor. Porque ese dolor hace que nuestros odres viejos se terminen de romper para que podamos tener un odre nuevo que está dispuesto a recibir lo que Dios tiene que darnos a cada uno de nosotros. Pues el pueblo perdió el arca y ellos siguieron su vida normal. Ni se acordaron de la presencia de Dios. Ni se acordaron. En ese tiempo, el rey era Saúl. Y Saúl, pues no andaba muy bien. Se había ido alejando de Dios paulatinamente. Y llegó ese punto exacto en el cual perdieron el arca y quedaron en el aire. Pero David subió al trono, el famosísimo rey David. Y en ese proceso de subir al trono, él llegó a un momento en el que descubrió que la presencia de Dios no estaba. Que el arca misma no estaba. Pero fíjense qué interesante. ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted descubrir que la presencia de Dios no está en su vida? Es que algunos de nosotros vivimos nuestra vida años y no nos damos cuenta que la presencia de Dios no está. Se fue. hace tiempo que estuvo ahí. Nosotros hace muchos años en una iglesia hicimos en teatro una obra secular, creo que se llama Desde la Colina, algo así. Y esta obra es se da en una montaña suiza, en la nieve, en una gran tormenta de nieve, y se quedan ahí en esa montaña, se quedan un sacerdote, una religiosa, unas personas ahí que vivían en esa aldea y otra gente más. Pero la noticia, que era la sensación de ese momento, era que Dios había muerto. Y arriba de la colina, encerrado, sin poder salir de ahí, se desenvuelve la obra, analizando, pensando, reflexionando acerca de Dios. Dios se murió. Y es interesante porque cada uno de estos personajes, los más religiosos y los seculares, comienzan a dar su opinión. Algunos dicen, bueno, ya no tiene sentido seguir en esto, Dios no existe, yo me quito el hábito y ya sigo mi vida. Otro decía, bueno, yo nunca tuve una relación con Dios, así que realmente no me hace falta. Otros decían diferentes cosas. Pero un fulano ahí, el que menos se hubiera uno imaginado, comienza a hacer unas reflexiones muy, muy tremendas, profundas. Y comienza a hablar acerca de lo que Dios significa en realidad, de lo que Dios es en realidad. Y la conclusión de la obra es más o menos esto: Dios no está muerto, Dios sigue vivo. Tal vez el esquema religioso, es más, necesita morir en tu vida, pero tu relación con Dios, exactamente igual que Dios, es eterna. Es eterna. La pregunta sería, hipotéticamente por supuesto, si Dios muriera, ¿cuánto tiempo tomarías tú en darte cuenta? Imagínense ustedes una iglesia y Dios muerto. Y todos nosotros aquí adorando, ¿verdad? ¡Sí, aleluya! Y cantando y todo el mundo. Y yo va a predicar aquí de Dios. Y Dios se murió. ¿Cuánto tiene? 7 años de muerto. Ah, no te creo. Sí, de veras se murió. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Vámonos. Este asunto no funciona. Hemos estado aquí en un juego durante 7 años y Dios ya no existe. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios constantemente en nuestra vida. Día a día. No es de domingo en domingo. No es de cada vez que me acuerdo. Es día con día. Si buscan, por favor, en primer libro de Crónicas, vamos a leer la historia que sigue a continuación de lo que les acabo de decir. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, si alguien haya Crónicas, me lo devuelve porque lo he perdido. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. David efectivamente era un hombre espiritual. Era un hombre que buscaba al Señor. Era un hombre que tenía una profunda relación con Dios. Y en el versículo 1, fíjese bien, en el versículo 1 comienza como el replanteamiento. ¡Y! No tenemos el arca. Nos hace falta la presencia de Dios. Versículo 1, capítulo 13. Entonces, David tomó consejo con los capitanes de militares y de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, y esta mañana vamos a hablar un poco acerca de lo que es la voluntad de Dios, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Fíjense qué interesante. Hay que tener cuidado cuando uno oye consejo. La Biblia dice que busquemos consejo, pero hay que saber dónde buscamos consejo. Porque hay algunos que lo aconsejan a uno mal. ¿Eh? Así es que para que alguien te aconseje tiene que estar en el Espíritu. Si no, te va a dar un mal consejo. Pero el pueblo le aconsejó a David que estaba bien que trajera el arca. Le aconsejó que sí, que era bueno que trajera el arca. Y entonces David dijo, ahí está. Desde Saúl no tenemos la presencia de Dios con nosotros. Desde Saúl. Y pasaron yo no sé cuánto tiempo desde que perdieron el arca hasta que cayeron en cuenta que no estaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Y entonces comenzaron a hacer todo el proceso para traer el arca de nuevo. La idea es buena. La idea era perfecta. Necesitaban el arca. La idea era magnífica. Pero las ideas buenas también necesitan hacerse de la manera de Dios, no de la manera nuestra. Una gran verdad. Si usted aprende eso hoy en la mañana, le garantizo que va a tener algo especial en su vida. No todas las ideas que nos dan son buenas. Pero si hay una buena idea que venga de parte de Dios para tu vida, tú necesitas hacer esa idea realidad a la manera de Dios, no a tu propia manera. Vamos a seguir leyendo otro pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 5 en adelante. 13:5. Entonces, David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Fíjese qué tremendo el corazón de David. Qué tremendo el corazón de David. Había que llevar el arca y entonces David tuvo una idea genial. Una idea pero perfecta. ¿Cuál es la manera de llevar el arca de Dios? ¿Cuál es la manera? Vamos a comprar un carro nuevo. Mercedes-Benz 450 SLC. Un BM. Un BM 740. Está bien. Un tronco de carro 9, doble buey. Nuevecito, los bueyes jamás habían tenido yugo sobre su cabeza. Rines de gimnasia, porque no había de magnesio, ¿verdad? Un carro nuevo, perfecto para la ocasión. Ahí en ese carro nuevo, dijo David, aquí vamos a llevar el arca. ¡Qué precioso! ¿Verdad? ¡Qué lindo! Vamos a llevar el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios en un carro nuevo. Es que, ¿cómo podríamos hacerlo mejor? No hay una manera de hacerlo mejor. Vamos a darle lo mejor que tengamos, lo mejor que podamos, lo mejor que tenemos es este carro nuevo. Ahí vamos a colocar el arca. ¿Es bueno eso? ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Es bueno a nuestro parecer. es bueno según nuestra propia opinión. Pregunta, ¿qué piensa Dios? Vamos a ver qué pasó. Versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. O sea que tenían un gran musicón. Estaba pero precioso que hay una banda poquito mejor que la nuestra. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Fíjese qué interesante. Imagínese usted qué haría. Dígame usted qué haría. Y no me venga a decir que no lo haría, porque yo sé que sí. Imagínese usted. Va usted manejando el carro nuevo donde lleva el arca del pacto. Pero como no habían supercarreteras, ¿verdad? Entonces las calles eran algo así como la Teja en Salvador. No, están buenas, gracias al fobia. Era un montón de hoyos y piedras. Y en ese momento, la carreta tropezó con una piedra. Imagínese usted algo de tanto valor. Imagínese usted algo tan valioso como el arca del pacto. Se iba a caer. Se iba a caer. Y cuando iba ya a punto de caerse, Uza, un buen hombre, un hombre bien intencionado, un hombre con un carácter espiritual, porque si no David no lo hubiera puesto ahí. Uza, un hombre de Dios, metió la mano para ayudarle a Dios. Y le hizo, se cae el arca. Imagínense ustedes, visualicen el cuadro. Se cae el arca. Y metió la mano para ayudarle. Y fíjense lo que dice en el siguiente versículo. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. No todas tus buenas intenciones, no todas tus buenas ideas, no todos tus buenos pensamientos son de Dios. Hay ideas geniales que tú tienes. Hay conceptos maravillosos que tú manejas que no son de Dios. Punto. Y no traen bendición a nuestra vida. Ya hoy no estamos en el tiempo en que tú la regaste y te cae fuego del cielo. No estamos en ese momento. Gracias a Dios vivimos bajo la gracia. Si no, esto sería una chicharronera completa por todos lados, ¿verdad? Por todos lados cayendo fuego del cielo por todas partes. Y ¡ay, ay! Ahí viene el fuego. No, gracias a Dios no estamos en ese momento. Pero no hay bendición. No caminas, estás ahí estancado, no hay fruto, no hay nada de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Porque probablemente estás viviendo de acuerdo a tus propias ideas, a tus propios pensamientos, a tu propia manera de hacer las cosas. Es que yo así lo he hecho siempre. Es que yo así soy. Es que yo nunca voy a cambiar. Es que yo así pienso. Es que yo así lo aprendí y nada me va a cambiar. Bueno, sigue intentando meter la mano. A ver hasta dónde aguantas el chicharrón. Versículo 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Segundo chispazo bueno de David. El primero fue, necesito el arca, necesito la presencia de Dios. ¿Cuál fue el segundo chispazo? ¿Cuál fue? Preguntarle a Dios, Señor, ¿y cómo voy a traer el arca? Mira, hay cosas buenas que tú quieres hacer y puedes hacer, pero no las tienes que hacer de acuerdo a tu propio criterio. tienes que hacerla de acuerdo al criterio de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Dependencia. ¿De qué hemos estado hablando? De dependencia. Necesitamos depender de Dios. Él dice qué hacer, Él dice cómo hacerlo y aún más, Él lo hace. ¿Cómo, cuándo y Él quiere? Realmente, el éxito de la vida de un cristiano estriba en el hecho de morir y dejar que Cristo viva en nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Dependencia. Esa es la verdad. Ok, se me ocurrió una buena idea. Necesito la presencia de Dios. ¡Fantástico! Pero es necesario preguntarle a Dios cómo Él quiere que traigan el arca. En los siguientes versículos lo vamos a ver. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Quiero decirte que donde está la presencia de Dios, hay bendición. Hay bendición. Donde está la presencia de Dios, hay bendición. Eso es inevitable. La presencia de Dios fluye naturalmente y produce bendición. ¡Cuidado! Mucho escuchamos, busque la presencia para que Dios lo bendiga. No, busque la presencia por amor, por relacionarse con Él. El resultado natural es la bendición. Pero no estamos hablando de buscar la presencia para que haya bendición. Eso se llamaría ¿cómo? Interés. Solo por interés. Usted puede buscar a Dios por interés y quiero decirle que no va a pasar nada. Pero si usted busca a Dios por amor, por agradecimiento, porque está profundamente agradecido por lo que Él ha hecho en su vida, yo quiero decirle que cosas tremendas van a pasar en usted. ¡Uf! Cosas espectaculares van a pasar en su vida. Bueno, seguimos. ¿Dónde vamos? Ok, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice la Biblia así: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. ¿Cuál era la manera de llevar el arca? El arca del pacto tenía unos aros de oro, así. En medio del aro de oro se incrustaba una vara de madera de acacia, creo que era. Y los sacerdotes, únicamente los levitas, cargando la vara, sin tocar el arca, podían llevarla sobre sus hombros. No tenían permiso de tocar el arca, por eso es que llevaba esos aros, para que no hiciera contacto con ellos directamente, sino que a través del aro, a la madera y luego al hombro del sacerdote. Esta era la manera de Dios. Así es que la idea de tener el arca era una buena idea, pero tenía que hacerse a la manera de Dios. La manera de Dios era esa. A Dios le había placido que fuera de esa manera. A través de los sacerdotes, cargando sobre sus hombros, y así lo hicieron. En el versículo 14, siempre del capítulo 15, en el versículo 14 dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de militares fueron, de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. La enseñanza aquí es sencilla. Tenemos que descubrir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Y quiero decirte que cuando estés caminando en la voluntad de Dios, vas a tener críticas. Vas a tener críticas. Siempre va a haber alguien que va a decir, ay, este, muy espiritual este. No importa. Disfrútalo, es parte del juego. Como dirían hoy en campaña, es parte del juego democrático. ¿Sabes qué? Necesitamos entender la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios y disfrutarlo con gozo, con alegría. Si hasta aquí llegara toda la enseñanza, para mí sería suficiente. Porque para mí es riquísimo. Este pasaje ha sido de una gran bendición en mi vida. Pero necesitamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la manera de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es la manera de Dios? En primer lugar, quiero decirte que la manera específica Dios te la tiene que decir a ti, porque difícilmente me va a decir a mí qué hacer con tu vida. Sería como más normal que te diga a ti qué hacer con tu vida. De vez en cuando Dios puede darme alguna palabra para ti y eso puede confirmarte, ayudarte, servirte. Pero básicamente tú tienes que depender de Dios. Y estamos hablando de dependencia. Y dependencia significa muerte. Muerte a ti mismo y que Cristo tome las decisiones por ti. Hay cosas buenas que queremos hacer que las hacemos mal. Por ejemplo, no es malo que una señorita o que una mujer soltera o lo que sea se case. Eso es fantástico. El problema es si agarra el que no le corresponde, ¿verdad? O un caballero que agarre a la que no le corresponde. Es, aunque sea con este me quedo. Probablemente casarte es la voluntad de Dios, pero casarte con ese fulano en esas condiciones no es la voluntad de Dios. Así que tienes que descubrir la voluntad de Dios y la manera de cumplir la voluntad de Dios. O tú puedes decir, bueno, pero es que la voluntad de Dios es que yo trabaje. Sí, la voluntad de Dios es que tú trabajes, pero el negocio no puede ser un negocio chueco, porque si es un negocio chueco, entonces está en contradicción con el principio de hacer la voluntad de Dios de la manera correcta. Y así en cada área de tu vida, cada cosa que haces, cada cosa en la cual te desarrollas, está la voluntad de Dios, el conocimiento de su voluntad, y entonces tienes que descubrir cómo desarrollar la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué implica todo eso? Más dependencia. Más dependencia. Porque estamos acostumbrados a que nos den una larga lista de las cosas que hay que hacer. Mire, usted no chupe, no fume, no mujere, no... Y ahora tiene que venir a la iglesia, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que volver a diezmar. Y aparte me gusta a mí bastante. Tiene que... ¿Qué? Tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que venir a la iglesia, tiene que volver a venir a la iglesia, tiene que... Y entonces nos hacen la lista de lo que hacer y la lista de lo que no hacer. Y entonces la responsabilidad nuestra queda como... ¿Verdad? Ahí voy, medio haciendo lo que me han dicho que haga y voy caminando. ¿No es ese el juego? El chiste es todavía más. Usted necesita saber si Dios quiere que usted dé este paso, y cuando sepa que Dios le ha dicho que dé este paso, usted le pregunta, ¿hasta dónde llega el paso? ¿El paso es para allá o para acá? ¿Para allá o para acá? Y entonces cuando Dios le ha dicho cómo, cuándo, dónde, y usted le hace así, ese pequeño paso es la diferencia en su vida. Porque usted dio el paso indicado. El paso que Dios quería que diera. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, quizás el pensamiento que me llegó, así como en el cuadro, en el marco de la ley, en el marco de un esquema muy religioso, fue la palabra obediencia. Entonces yo dije, ah bueno, la clave entonces es obedecer. Y ahí he estado yo 30 años de mi vida tratando de obedecer, y a veces obedezco y a veces no obedezco. A veces logro y a veces no logro. Y entonces vino un montón de frustración a mi vida. Pero yo logré recibir de Dios la palabra que Él me estaba dando. Y fíjense que el énfasis en este pasaje, e igual que en toda la Biblia, no es la obediencia. No es la obediencia. ¿Recuerdan lo que hablamos hace ya algunos meses? Es la relación, no la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es un resultado de la relación. Pero tú no puedes obligarte a obedecer sin tener esa relación. Ahora, ¿recuerdan lo que decíamos acerca de las tres etapas en las cuales la gente se relaciona con Dios? La primera etapa es la etapa del sacrificio. ¿Verdad? Ustedes saben, en el Antiguo Testamento la gente se relacionaba con Dios, agarraba un buey, lo partía en pedazos, lo quemaba y estaba adorando a Dios. Esa era la manera. Esa era la manera. Un camino de sacrificio. Un camino de hacer cosas un poco a la fuerza. Pero esa era la manera en que la gente se relacionaba con Dios. De ahí da un salto tremendo. En Oseas 6:6 dice, le dice el Señor a su pueblo, no quiero misericordia, no quiero sacrificio, quiero misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor. De una sola vez da el salto de la obediencia o del sacrificio al amor. Pero yo decía en aquella ocasión que hay una segunda manera. Y es la manera de la obediencia. Es la manera de decir, bueno, me voy a relacionar con Dios cumpliendo todos los mandamientos y haciendo todo exactamente como Él me lo ha pedido. Eso sería fantástico. Si alguien pudiera obedecer siempre. Pero no podemos obedecer siempre ni todas las cosas. Yo les he dicho muchas veces, para mí es fácil obedecer que me digan, mira, no chupé, hombre. Para mí es fácil, no tengo problema con el alcohol. ¿Verdad? Pero si usted me lleva un pastel de chocolate y me dice, no te lo comas, yo quiero asegurarle categóricamente que voy a caer en tentación. No lo puedo soportar. Ahora, usted piense en la cosita que le causa conflicto. Usted puede obedecer algunas veces, en algunas circunstancias, algunas cosas, pero no puede obedecer siempre, en todas las circunstancias, todas las cosas. No se puede. Entonces, si su manera de relacionarse con Dios es la obediencia, usted se va a frustrar, porque a veces obedece y a veces no. Obedece. A veces usted anda como espiritual y es obediente. A veces anda como carnal y no le fluye, ¿verdad? No le sale la obediencia. Entonces aparece una nueva manera de tratar con Dios. Conste, la obediencia es mejor que los sacrificios, ¿verdad? Primera de Samuel dice, es mejor obedecer que los sacrificios. Pero de repente, en el Nuevo Testamento, Jesús abre una nueva puerta. Abre una puerta diferente. Y Él dice, he aquí, os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El del amor. Entonces usted se puede relacionar con Dios a través de estas tres maneras. Por sacrificio, por obediencia o por amor. Ahora, ¿dónde es que surge la obediencia? La obediencia es el resultado de el amor. Si usted está amando al Señor y tiene una gran relación con Él y usted está profundamente enamorado de Dios y quiere hacerlo, mire, la obediencia fluye como algo natural. Usted no tiene que esforzarse en ser obediente porque le fluye, le sale naturalmente. Pero si usted está esforzándose en obedecer sin la relación con Dios, a veces le funciona y a veces no le funciona. ¿Estamos? ¿Sí? Quería recordar esta parte porque si vamos a preguntarnos cuál es la manera de Dios, tenemos que decir muy claramente que solo hay dos maneras de hacer la voluntad de Dios: en la carne o en el Espíritu. Aún la voluntad de Dios se puede hacer en la carne. Porque cuando hablamos de carne, tenemos la idea de que la carne es las malas palabras, el pecado, el guaro, el sexo, todos esos pecados horribles. Quiero decirte que tu orgullo, tu rebeldía, es exactamente igual de malo. Aunque no tenga esa gran carota tan fea, es exactamente igual de pecaminoso delante de Dios. Así es que solo hay dos maneras de hacer la voluntad de Dios: en la carne o en el Espíritu. ¿Qué quiere decir dependencia? ¿Cuál es la manera de Dios? Amados, la manera de Dios es vivir en el Espíritu. ¿Qué quiere decir vivir en el Espíritu? No vamos a entrar en ese tema hoy, lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero yo quiero leer un par de versículos con respecto a esto. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. A ver, recordemos un poquito. Primero, necesitamos, para depender de Dios, necesitamos descubrir su voluntad. ¿Cierto? ¿Estamos claros en eso? Sí. Ok. La voluntad de Dios la podemos hacer bien o mal. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que usted traiga personas a la iglesia y les comparta de Jesucristo y los traiga acá? ¿Sí? Pero hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Usted puede garrotear a un pobre señor allá afuera, dos leñazos en la cabeza, lo amarra, ¿ah?, y lo trae arrastrado y lo mete aquí a patada limpia. ¿Sí o no? ¿Es la voluntad de Dios traer a ese fulano aquí? No, sí, es la voluntad de Dios traerlo. El método no es el correcto. ¿Cuál es el método correcto? El método correcto es que usted ora por esa persona, desarrolla una relación con él, y en cuanto Dios se lo permita, usted le comparte acerca de Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho en su vida, y entonces quiero decirle que esa persona lo va a traer a usted aquí. ¿Es la voluntad de Dios traer a ese fulano aquí? Sí. Pero hay que hacerlo de acuerdo al método de Dios. Algunos de nosotros queremos traer a nuestra familia literalmente a trompones y bibliazos. No vienen así. ¿Cómo viene la gente a la iglesia? Con amor, con oración, con tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. Así viene la gente a la iglesia. Así es que tú puedes traer a alguien a reempujones o puedes amarlo, compartirle el Evangelio y que esa persona venga. ¿Es la voluntad de Dios que tú diezmes? Sí, es la voluntad de Dios que diezmes. Pero si para diezmar vas a ir a hacer un túnel, así como los muchachos allá, ¿verdad? ¿Y para dónde iba el túnel? No, si iba a comprar al super IVA, lo que pasa es que no me podía atravesar la calle. ¿Y todavía lo sueltan? ¡Cala! Y tú me dices, lo que pasa, hermano, es que la voluntad de Dios es que yo diezme. Entonces yo quería sacar unas chirilicas extras y entonces yo voy a diezmar de ese banquito. Aleluya, hermano, tráigalo todo, ¿verdad? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí. ¡No! ¡Si no! ¡No es así! Mire, quizás vamos a tener que hablar de esto unas 17 veces más. Es necesario hacer la voluntad de Dios, pero a la manera de Dios. No a mi manera. Es a la manera de Él. Necesitamos entender la voluntad de Dios, pero también necesitamos entender cómo desarrollar la voluntad de Dios. Si no lleva amor, no funciona, no sirve. El ingrediente básico es el amor. No es la obediencia, no es el sacrificio, es el amor. Entendiendo eso, decíamos que hay dos maneras de hacer la voluntad de Dios. En la carne y en el espíritu. Y vamos a dejar por sentado que todos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Pero hay que hacerla a la manera de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay algo importante. Realmente solo hay dos maneras en gobernar nuestra vida. En la carne y en el espíritu. Solo hay dos maneras. Si tú gobiernas tu vida en la carne, el fruto de la carne es, y usted puede leerlo ahí en estos pasajes, ahí hay una serie de cosas que son el fruto de la carne. Pero el fruto de la carne, no necesariamente estoy hablando del fruto del pecado, sino del fruto de hacer nuestras decisiones a nuestra propia manera. Repito, puedes hacer la voluntad de Dios de la manera inadecuada. Entonces, si algo es la voluntad de Dios y tú sabes que eso quiere Dios de tu vida, tú puedes hacerlo bien o mal. Imagínate que eres un joven, hermoso, apuesto, trabajador, etcétera, etcétera, y te quieres casar. Tú puedes decir, esta bicha es. Y aún tener confirmación de Dios de que ella es la mujer de tu vida. Pero dices, bueno, hoy me la robo. Pues en la noche llego a la casa, la saco por una ventana y me la llevo. Sin permiso de los papás, sin casarte, vos solo te la llevas. ¿Ese es el deseo de Dios? No. Entonces, probablemente casarte con esa persona sea una decisión correcta, pero tiene que ser en la manera de Dios. ¿Y en la manera de Dios qué es? Bueno, tienes que esperar, orar, pedir consejo, hablar con la cipota, hablar con los papás, hablar conmigo, porque si no, no lo caso. Y ahí va caminando en el proceso. Entonces tú haces las cosas correctas, en la manera correcta, en el tiempo de Dios. No es posible que tengas una gran bendición si estás haciendo aún las cosas correctas de la manera incorrecta. No produce. Podemos hacer nuestras decisiones en la carne o podemos hacer nuestras decisiones en el espíritu. Más adelante, ahí mismo en Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 16, La Biblia dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es insensato? ¿Ah? Burro. Está bien, me parece. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es dependencia? Conocer la voluntad de Dios y hacerla a la manera de Dios. Ok, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y quiero decirles que para acá vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la dependencia de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? ¿Qué significa decidir las cosas en el Espíritu? Solo manera de introducción y resumen. Vivir en el Espíritu significa no vivir yo, no decidir yo, no hacerlo yo, sino dejar que Él lo haga. Dejar que Él viva en mi lugar. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo aquí en el mundo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu? El que vive en la carne toma sus propias decisiones. El que vive en el Espíritu deja que el Espíritu Santo de Dios tome las decisiones por él. ¿Cómo la ven? Es precioso, pero ¿saben? Es difícil. Es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a gobernar nuestra vida. Estamos acostumbrados a tomar nuestras decisiones. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. No podemos seguir viviendo así. Necesitamos dejar que sea Él el que viva en nosotros, el que tome nuestras decisiones, el que piense, respire, actúe, el que sueñe en lugar nuestro. Necesitamos dejar que sea Él, realmente Él, el que gobierne nuestra vida. No puedes seguir tú gobernando tu vida a tu antojo si quieres que las cosas salgan bien. Ahora, si quieres recibir un poco más de las consecuencias de tus malas decisiones, pues simplemente actúa, sigue actuando como hasta ahora. Pero si quieres que las cosas en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia, en donde sea, si quieres que las cosas tomen una perspectiva diferente, se vean diferentes, sean diferentes, necesitas comenzar a dejar que Dios te dirija, que Dios gobierne tu vida, que Dios te diga dónde ir, cuándo ir, cómo ir. Necesitas dejar que Dios sea quien con una palabra fresca cada día te diga qué hacer. Yo no voy a decírtelo. Yo puedo darte algunas sugerencias de vez en cuando. Pero tú necesitas escuchar la voz de Dios. Tú necesitas escuchar una palabra fresca que venga de Dios cada día para tu vida. ¿Sabes por qué has cometido tantas equivocaciones en tu vida? Porque has tomado tus propias decisiones. ¿Sabes cuándo vas a dejar de cometer errores? Cuando dependas de Dios. Cuando dejes que Él tome el control de ti. Cuando le permitas a Dios decidir por ti. Cuando le permitas a Dios caminar por ti. Cuando le permitas al Señor que Él sea el inicio y el fin, que Él sea el centro, que Él sea el Rey en el trono de tu vida. Yo solamente puedo pensar en rendirnos. Creo que la gran lucha en la vida es rendirte. Yo puedo darte 450 cosas que hacer para depender de Dios. Y voy a ser muy honesto contigo. No te van a funcionar. Creo que solo hay algo que puedes hacer para dejar que Dios tome el control de tu vida. Y es rendirte. Rendirte. Dejar de luchar con Dios. Dejar de luchar. Señor, aquí estoy. Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Quieres que esté enfermo? Gracias, Señor. Yo te pido sanidad, pero si quieres, así voy. Camina para allá, allá voy. Quédate quieto, ahí está quieto. Dice el Nuevo Testamento que Pablo y los discípulos en los primeros años iban para una ciudad y el Espíritu les decía, no, ahí no es. Se regresaba. Por aquí es, ahí iban. Hablale a aquel, le hablaban a aquel. Mire, es un sueño. Es un sueño. Eso de vivir bajo la dependencia total de Dios es una maravilla. Lo que pasa es que tenemos un gran trozo de carne que no nos deja. Tenemos una voluntad tan nuestra, unas decisiones tan mías, un conocimiento tan propio, un orgullo tan fuerte, una experiencia tan vasta, un odre viejo, tan viejo, que no hay espacito para el Espíritu Santo de Dios. No cabe. Ahí como logra el Espíritu Santo medio, porque estamos muy llenos de nosotros, pero muy vacíos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que necesitamos de Él.